Buenos días, tardes, noches, queridos oyentes. Hoy emprenderemos un viaje que hará un recorrido diferente en donde quiera que estés ubicado en este momento. No importa si estés en un zoológico, universidad, aeropuerto o en todo el centro de la ciudad. La idea de este recorrido es compartir experiencias y situaciones nuevas con las personas que te encuentres en el camino. Para que disfrutes plenamente de este viaje, te daremos estas instrucciones a seguir. Primero, debes tener una actitud positiva para emprender este camino. No te desanimes si te encuentras con respuestas negativas por parte de la gente que intervienes en este proceso. Recuerda que a veces las personas se despiertan con malas pulgas y no están de humor para compartir tiempo con desconocidos. Ten una mente abierta para realizar lo que se te pida. Así podrás experimentar situaciones que en un día normal no ocurrirían. ¡Ten un buen viaje! Para comenzar, caminarás desde el frente el tiempo que dure la siguiente canción y mientras la escuchas, saluda a todas las personas que caminan en dirección contraria a la tuya, es decir, quienes te encuentres frente a ti. Esto es solo para ir calentando, ir cogiendo confianza para lo que sigue. Recuerda anotar las estrellas en tu agenda por cada persona que saludes. Ya que ha terminado la canción, gira 180 grados y pregúntale a la primera persona que veas cómo está y deséale un buen día. Luego, gira a la derecha y camina hacia el frente. Recoge una flor o algo parecido a una planta y se la das a la siguiente persona que sientas que te mira. Si te pregunta el por qué, dile que se ve radiante hoy y despídete. Si no la acepta, repite este procedimiento hasta que alguien la reciba. Cada actividad vale por 2 estrellas. Tienes 1 minuto y 30 para realizar las 2 actividades. ¡Buena suerte! And tell, but if you want to ring and ringing wedding bells, please heed this disclaimer. Don't try to change my mind. I'm just not the marrying kind. If you want to know what my therapist thinks, I'll tell you, even though she's a better lover than a shrink, she says the inner workings of my mind are not those of the marrying kind. Year after year flies by, wedding after wedding I try and try to pick up the bridesmaid or seduce the bride. Gets harder and harder every time. Now the winter has arrived, I'm 55 years old, no one to hold me tight. Now the nights are cold, I've lost my charm, lost my looks. Girls don't notice me. You can say I'm lonely, but at least I'm still free. And if I were to drop dead, I doubt anyone would mind. But I'm still not the marrying kind. Sigue caminando hasta la esquina más cercana. Ahora escoge cuál de estos colores te llama más la atención: azul, rojo o verde. Si escogiste el azul, significa que tendrás que ir a la derecha, el rojo indica al frente y el verde a la izquierda. ahora que tomas este camino, ubícate en un lugar de preferencia y grita fuertemente 3 veces que estás dando abrazos gratis y espera un tiempo considerable. No te desanimes, continúa tu camino que hay otros retos por cumplir. Ahora sí, acércate a una persona e inventa que la conoces, actúa natural y cuéntale la historia de cómo la conociste. Usa tu imaginación, pídele que te ayude para el pasaje. Esta prueba vale 2 estrellas, sabes que cuentas con 1:30. Si obtuviste el dinero, será mucho más fácil ir a la estación de bus más cercana. Si no, pues toma tu propio dinero y sigamos con esta aventura. Una vez estés en la estación, aborda el primer bus que pase. Dile al conductor que luce muy bien. No se te puede escapar ese detalle. Esta vale por 1 estrella. Siéntate al lado de una persona y averigua lo que más puedas de su vida. Hazle las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo se llama? Equivale a 1 estrella. 2. ¿Cuántos años tiene? 1 estrella. 3. ¿Para dónde va? 2 estrellas. ¿Qué va a hacer en su lugar de destino? 2 estrellas. ¿Cuándo fue la última vez que cantó una ronda infantil? 1 estrella. tell. But if you want a ring and ringing wedding bells, please. ¿Qué es lo más divertido que ha hecho y por qué? Dos estrellas. I'm just not the marrying kind. If you want to know what my therapist thinks, I'll tell you even though she's a better lover than a shrink. She says the inner workings of my mind are not those of the marrying kind. Year after year flies by, wedding after wedding I try and try to pick up the bridesmaid or seduce the bride. Ahora, al término de esta canción, debes bajarte, desearle un buen viaje a tu nuevo amigo o amiga y no olvides evaluar tu desempeño. Now the nights are cold. I've lost my charm, lost my looks. Girls don't notice me. You can say I'm lonely, but at least I'm still free. And if I were to drop dead, I doubt anyone would mind. But I'm still not the marrying kind. Escoge una de las siguientes opciones, 1, 2 o 3. Si tu opción es 1, habla con acento español. If your option is 2, you have to talk like a North American. Yeah. Che, si tu opción es 3, habla como un argentino. Acércate a cualquier persona y pregúntale si cree ser feliz realmente o no. De esta manera, con la conversación que se desencadene, te darás cuenta de algunos aspectos de la vida de los que nos rodean, que día a día pasamos por alto. Si la respuesta es positiva, anímalo a seguir disfrutando de su vida. Si es al contrario, motívalo con palabras de aliento, como por ejemplo, la vida es una sola y hay que perseguir los sueños sin desanimarse. O dile lo que creas que pueda marcar de buena manera el día de esta persona. Nuevamente, el tiempo comenzará a marcar desde este momento y tienes un minuto y medio para completar la misión. Así obtendrás 3 estrellas por este, que es el último reto. Fue muy divertido acompañarte en este viaje. De vez en cuando puedes vivir de manera diferente y aprender de esa experiencia. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra compañía. Sigue viendo la vida desde una mirada diferente. Te felicitamos por llegar hasta el final de este reto. Aquí nos despedimos. Sigue adelante y buen viaje.